FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Este es el programa Canto Maestro número 622 del 25 de abril del 2019. Operación técnica Nehuen Ríos, en los audios y producción Andrés y Miguel. El próximo 30 de abril, paro de las centrales de trabajadores argentinos, de la corriente federal, de los camioneros y de otros gremios, con marcha, un paro que es contra los ajustes, contra los despidos, contra los tarifazos, este modelo económico que los datos reflejan cada vez más la crisis económica y social que se está viviendo. Habíamos dicho en un programa hace unas semanas, han cerrado de diciembre de 2015 hasta parte 20.000 kioscos, cerraron 200 pizzerías. Todo eso, números fríos, son familias que se quedan sin trabajo. Y un plan económico que sigue las recetas del FMI. Por eso la decisión de este paro con movilización del 30 de abril, que por supuesto la Cetera adhiere. Canto Maestro, el programa de Cetera. Una fecha emblemática para nuestra historia. Las madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en la plaza el sábado 30 de abril de 1977. La utilizaban como un punto aglutinante para organizarse y poder peticionar a las autoridades por sus hijos desaparecidos. Al principio permanecían sentadas, pero al haberse declarado el estado de sitio, la policía las expulsó del lugar. Luego, para identificarse como grupo en la peregrinación a Luján, en octubre de 1977 decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. De esa manera surgieron los dos símbolos que las representan. Las marchas todos los jueves a las 3:30 de la tarde alrededor de la pirámide de Mayo y el pañuelo blanco en la cabeza. Todo nuestro respeto, nuestra admiración a las madres de Plaza de Mayo que marcaron un camino importante y que lo siguen haciendo, exigiendo memoria, verdad y justicia. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque sí. Sensación de que con el alma nos dejó. Canta, canta aunque estés distante. Canta conmigo, canta tus penas de hoy. Maribel se durmió, vamos a cantarle por.

a los periodistas y trabajadores y trabajadoras del diario Clarín despedidos. Escuchemos al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Estamos presentes aquí, como estuvimos presentes cuando se hizo el acto de papel prensa hace muchos años, y solidarizándonos con los trabajadores de Clarín. Hay que ser claros en esto. Nosotros decimos, si tocan a uno, nos tocan a todos. Si tocan a los trabajadores de Clarín como los han tocado, nos están tocando a todos y estamos todos presentes aquí para defender y solidarizarnos con los trabajadores. Por supuesto que traigo la adhesión de los docentes de todo el país, de la CETERA, de los docentes de la provincia de Buenos Aires, tanto de aquellos que conducimos mayoritariamente como de la oposición, porque en esto estamos todos juntos defendiendo los puestos de trabajo de los trabajadores de Clarín, los puestos de trabajo de todos los trabajadores que han sido despedidos. Despedir hoy a trabajadores de prensa en un grupo monopólico como es el de Clarín es condenar a la familia y a los trabajadores a la pobreza. Hay más de 3.000 despidos, y me quedo corto, de trabajadores de prensa durante este gobierno. Lo de Telam, lo de los medios públicos, y más cuando quieren concentrar y cerrar medios de comunicación como han cerrado, como lo que está pasando con C5N. Por eso nosotros estamos aquí. Dos cuestiones. Acordémonos de la lucha de los... Hay cuatro trabajadores presos en La Plata, de la línea este, colectiveros, que están presos por coacción agravada y por defender los lugares de trabajo y las condiciones de trabajo. El jueves va a haber una conferencia de prensa en La Plata, vamos a estar reclamando. Mañana vamos a estar aquí y el 30 lo vamos a incorporar. El tema de los despidos de Clarín, como están incorporados en todo, pero para hacerlo visible, los vamos a incorporar a las consignas del 30. Y por supuesto que cuentan con el apoyo, con la movilización y con la solidaridad de los trabajadores de la educación y de los trabajadores enrolados en la CTA. La lucha de Clarín es la lucha de todos nosotros. La lucha de los trabajadores de Clarín es la lucha de todos nosotros. Gracias, compañeros y compañeras. Era el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, en la conferencia que se realizó en solidaridad, apoyo y exigencia de reincorporación a los despedidos del diario Clarín. Canto maestro. Canto maestro. Estamos con Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, y bueno, un evento importantísimo, trascendental en Argentina, la reunión regional de la Internacional de la Educación de América Latina. ¿Qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Sí, se realiza cada 2 años y es el evento más grande que realiza la Internacional de la Educación para América Latina y reúne a los sindicatos docentes de toda América Latina. En esta conferencia particularmente es importante por el hecho de que se va a elegir la nueva conducción, se llama Comité Regional, precisamente de la IAL, que tiene como presidente, y seguramente va a ser ratificado, a Hugo Yasky, de esa internacional. Y bueno, y aparte este evento va a tener unas características especiales, porque además de los debates que normalmente realizamos en la Internacional de la Educación sobre la situación de la educación en cada uno de nuestros países y las acciones a tomar por la IAL, este evento tiene unas características especiales, como decía, porque el día viernes 26 vamos a ampliar la conferencia. No solo va a estar los delegados que vienen de toda América Latina, sino estamos convocando a compañeros y compañeras de toda la Argentina a participar de un evento que va a tener como oradores principales a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al ex canciller de Argentina y actual diputado del Parlasur, Jorge Tayana. Viene un senador de Brasil, Lindbergh Farias, y después van a hacer un saludo y van a comentar para todo el público, los compañeros de América Latina, la situación de cada país. Y después, el último día de cierre, va a haber una exposición sobre las políticas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo con los créditos que otorgan a sus países para educación y cómo inciden con ese crédito sobre las políticas educativas, sobre todo para permitir las políticas neoliberales de mercantilización de la educación. Junto con el crédito viene por atrás la política de cómo se tiene que manejar la educación para restarle poder a los estados. Nosotros en Canto Maestro, en el programa de Cetera, hemos hablado con distintos dirigentes de la Internacional de la Educación para América Latina en distintos momentos, pero si uno tuviera que resumir 3-4 ejes de la Internacional de la Educación o su importancia para América Latina, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que lo más importante que hemos podido desarrollar, imagínense que estamos hablando de toda América Latina, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de la región andina, estamos hablando del Cono Sur, que son tres subregiones, tienen características y particularidades totalmente diferentes. Entonces yo creo que un acierto que hemos tenido en todos estos años es encontrar políticas comunes más allá de los distintos gobiernos, de distintas políticas, de las propias realidades de cada sindicato, políticas comunes que llevamos a cabo todos los sindicatos. Una de ellas claramente es la campaña contra la mercantilización de la educación, que es una campaña global, pero que tiene sus características en América Latina diferentes a otras regiones. ¿Por qué? Porque justamente América Latina es la región más mercantilizada del mundo con respecto a la educación. Entonces tiene que tener características especiales esa política. En el caso de Argentina, como ustedes saben, el año pasado hemos editado un libro, una investigación, donde damos cuenta de los primeros elementos que estamos observando de cómo en Argentina, a partir del gobierno de Macri, se ha ido incrementando esa mercantilización de la educación pública. La segunda línea que te podría mencionar es la del movimiento pedagógico latinoamericano. Es decir, hemos acordado ya hace casi una década la definición de que tenemos que tomar la educación en nuestras propias manos. Es decir, que a pesar de esas diferencias, esas concepciones diferentes que tenemos en cada uno de nuestros países, hay una historia en común de la patria grande latinoamericana, y eso implica rescatar a los pedagogos de toda nuestra América Latina desde los orígenes hasta la actualidad, rescatar también las políticas públicas como Estado que debe tener cada uno de nuestros países. Bueno, distintos elementos que hacen... Te interrumpo con El Faro, obviamente, de Paulo Freire. Obviamente, sí, diríamos dos. Simón Rodríguez, en sus inicios, el maestro de Simón Bolívar, y en la actualidad más contemporáneo, Paulo Freire, claramente, que es el referente que tenemos todos los latinoamericanos, y diría más, mundial, porque cuando tenemos relación con compañeros de Europa o de otros lugares del mundo, Paulo Freire es una referencia a nivel mundial. Y bueno, justamente, haciendo un paréntesis en virtud de lo que vos decís, el 19 de septiembre de este año vamos a hacer un acto en Brasil en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de Paulo Freire, y en el 2021 se va a cumplir el centenario, y ahí va a haber una conmemoración muy especial donde va a haber una actividad donde vamos a participar todos los compañeros de América Latina, justamente no solo para homenajearlo, sino para levantar sus ideas. Pensemos que en Brasil, con la asunción de Bolsonaro, el ministro de Educación, el primer día de como ministro, anunció que se sacaba todo Paulo Freire de las escuelas porque era subversivo. Se eliminaba todos los libros de Paulo Freire de las escuelas públicas de Brasil. O sea que, al contrario, necesitamos levantarlo más que nunca sus ideas. Y yo te interrumpía, entonces, la investigación y acciones contra la mercantilización y comercialización, un eje de la Internacional de Educación para América Latina. El otro eje es, desde hace una década, el movimiento pedagógico latinoamericano, tomar la educación en nuestras manos. ¿Y cuál sería el otro? Bueno, obviamente, cada vez que está en conflicto, la Internacional de Educación está. Claro, exactamente, lo que voy a mencionar como tercer elemento es la solidaridad activa. En la solidaridad activa, que, bueno, en el caso de Argentina lo vimos claramente cuando tuvimos represión, cuando tuvimos amenazas, en el caso de Roberto Baradel y otros compañeros. Toda la campaña que además la Internacional a nivel mundial tomó de Carlos Fuente Alba, de justicia. El asesinato de Carlos Fuente Alba. Es decir, nosotros la hemos vivido claramente, lo que significa como un elemento de fortalecimiento y de protección. cuando hay una denuncia internacional que es tomada por muchas organizaciones y sobre todo por una organización tan importante, una de las más importantes del mundo en cantidad de afiliados y organizaciones que la componen, como es la Internacional de la Educación. Los gobiernos toman nota cuando la Internacional de la Educación hace un acto de solidaridad ante una amenaza, ante una persecución, ante una represión. Entonces yo creo que ese elemento también ha unificado, y nosotros lo mismo con otros compañeros y otros países, ¿no? No es solo para nosotros, sino nosotros también con el resto. Recordamos a todos que la Internacional de la Educación a nivel mundial tiene más de 34 millones de afiliados de 171 países. Vamos a seguir en instantes conversando con Eduardo Pereira y este encuentro regional de la Internacional de la Educación para América Latina que se realiza en Argentina. Canto maestro. Es muy fácil descubrir una canción verdadera. Hace cosquillas en la panza y no la toca cualquiera. No la toca cualquiera, porque no todos la sienten. Una canción verdadera prende un día y para siempre. Prende un día y para siempre y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Consisto para vecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este suelo. Consisto para vecino, café escondido de amor, cuando escucho tu violín. Continuamos hablando con Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, sobre el encuentro de la Internacional de la Educación para América Latina que se realiza en la ciudad de La Plata, en Argentina. Bueno, por último, porque está en pleno evento, está organizando este encuentro regional de la Internacional de Educación, Eduardo Pereira, has tenido el honor de participar junto a Yelaine Baradel, la hija de Roberto Baradel, de una distinción que le dio el más importante sindicato docente del Reino Unido. ¿Cómo fue eso? Sí, ese sindicato, el NASUD, se llaman del Reino Unido, justamente cuando habían sido las amenazas a Roy Baradel y a su familia, había sido muy activo en cuanto a la solidaridad. Y han tomado nota de eso. Ellos tienen un premio, hacen un congreso todos los años y tienen un premio que otorgan todos los años que se llama Premio Solidaridad hacia dirigentes que han sido perseguidos, amenazados de muerte. Lo mismo que le pasó a Robbie y a su familia. Y este año han decidido premiar a nuestro compañero Robbie con ese Premio Solidaridad. Y como Robbie está en pleno conflicto en la provincia de Buenos Aires, tuve el honor de participar de ese congreso junto con su hija mayor, Ayelen. Y bueno, pude percibir ahí cuando Ayelen leyó la carta que envió Robbie, terminó con una ovación de 5 minutos sin parar la gente, o sea que conocían la lucha nuestra de CETERA, sabían perfectamente qué había pasado y qué está pasando con la educación en la Argentina. Y bueno, y sentimos el apoyo y la solidaridad internacional con respecto a todos los docentes del Reino Unido. Así que realmente fue muy fuerte, fue muy emotivo. Y nos alienta a que la lucha sirve, a que hay que seguir peleando a pesar de las amenazas, que significa de última es una debilidad de los gobiernos. Cuando tienen que amenazar con este tipo de cosas es porque la lucha nuestra está fuerte y tiene sobre todo el consenso de la comunidad. Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales, CETERA, en pleno desarrollo de este encuentro regional. Muchas gracias y bueno, después hablaremos la semana que viene de los resultados y de qué otras medidas ha tomado este importante evento que se realiza el 25, 26 y 27 de abril y que recordemos vienen todos los secretarios generales de los sindicatos docentes de América Latina. Muchas gracias. Gracias a vos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La educación es un acto de amor. Por tanto, un acto de valor.

Canto Maestro. Libre como el viento. Nunca se va a sacar de encima esas imágenes. ¿Cómo puede ser? Lo voy a dopar. Usted me tiene que en poco contar. Tiempo desaparecerá entre los otros. Yo quería ser será uno más. Y nunca volverá a ser uno. Bueno, mi imagen. ¿Cuál sería su reacción si yo moviera mi mano y la pusiera sobre la de él? Sería un gesto de afecto, de ternura. Dios mío, qué falta debe hacerle. Yo le... Sin embargo, él no debe esperar que yo haga eso. Yo tampoco lo espero. Pobre idiota. Todavía no entendió que este es su castigo. Yo la escuchaba, pero no sabía dónde. Una agonía prolongada. No te salvaste, viejo. Bienvenido al infierno. No se preocupe. Lo vamos a ayudar. Una película de un gran éxito, una gran repercusión, y sobre todo en la gente joven. Una de las películas que tuvo una cantidad de espectadores que la marcan como hito. Pero lo más impresionante fue eso, arrastró muchísimo a la gente joven. Y tuvo algo extraordinario en relación a cómo impactaba esta historia de este hombre que no se sabía si era verdaderamente un extraterrestre o era un psicótico. En una época en la que el tema de la desaparición de personas ya se empezaba a hablar mucho, era un tema, y hasta ahí se habían hecho muchas películas sobre la desaparición. De alguna manera, el cuestionamiento a los gobiernos y la pregunta estaba muy viva, muy descarnada. Y esta es una película que hablaba un poco inversamente de alguien que aparecía, que era como una especie de aparecido, en el sentido de esas películas de también de terror cuando aparecen. Y a veces pasa eso en el arte, que lo contrario revela lo real, por inversión de los elementos. Lorenzo Quinteros, Encanto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiográfica.org.ar. Por el conflicto en el CONICET se realizó una reunión en la Cámara de Diputados. Escuchemos al compañero de ATE, Manolo Suairo. Durante una reunión informativa convocada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados de la Nación, concurrimos en nombre de la Asociación Trabajadora del Estado junto a una cantidad muy importante de directores de centros de investigación, de institutos de investigación del CONICET, ante la grave crisis presupuestaria que está atravesando el organismo, que tiene comprometido el 90% de su presupuesto en salarios, que tiene una serie de dificultades de funcionamiento, de compra de insumos y de mantenimiento de equipamiento, poniendo a riesgo diversas líneas de investigación, muestras, ensayos, al no poder sostener las funciones mínimas de los laboratorios y centros de investigación a lo largo y ancho del país. Asistieron dos miembros del directorio del CONICET, no pudieron responder la respuesta del conjunto de los actores que estábamos demandando ahí un compromiso fuerte, y por lo tanto los miembros de la Comisión de Ciencia y Técnica se comprometieron a gestionar e interpelar al Ministerio de Economía para que efectivamente se devengan las partidas presupuestarias para el organismo que fueron aprobadas de manera complementaria de 500 millones de pesos. En un escenario donde hoy el stock del LELIC generan un interés diario de 2.328 millones de pesos, solamente con los intereses del LELIC de un día se pueden sostener los salarios anuales de 2.500 investigadores del CONICET. Esta es la situación en la que está atravesando el organismo, toda vez que la inversión en ciencia y técnica se la considera un gasto público. Estos recortes van a generar una reacción formidable y multitudinaria del conjunto de la comunidad científica. Así que en este marco participaremos del paro y movilización del 30 de abril convocado por la CTA. Era el compañero de ATE, Manolo Suairo, sobre el conflicto que viene atravesando el CONICET y la reunión que se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Gerardo Hernán Matos Rodríguez nació en Montevideo el 28 de marzo de 1897. pianista y compositor, autor de La Comparsita, tema al que en 1924 Pascual Contursi y Enrique Maroni le pusieron la letra que hoy se conoce. Es su obra Recordamos. ¿Te fui? ¿Te fuiste? Ja, ja. Que te vaya bien. Pianta de la vía, que te cacheteré. Y en alguna ocasión solo se escucha esta canción. Mocosita, mocosita, no me dejes morir. Volví al cotorro que no puedo vivir. Colgada del frágil trapecio, tu cuerpo elegante parece la muchacha del circo. Una paloma blanca que al cielo con ansia loca quisiera llegar. Cuando bronca el temporal. Che papusa oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa oí. Gerardo Hernán Matos Rodríguez se fue de gira en Montevideo el 25 de abril de 1948. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. En el programa anterior hablamos sobre el conflicto que mantenían los mapuches con los usurpadores de su tierra. Escuchemos a Emanuel Gualiardo, abogado, sobre un fallo favorable a los mapuches de la comunidad Maripe. Esta comunidad, el juicio se lo hacía por usurpación, donde los dueños de Vaca Muerta, los dueños entre comillas, entonces este fallo histórico que contempla los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Estamos en la salida de la audiencia, recién el juez Ravisoli ha comunicado el resultado. Y la verdad que estamos muy conformes con una sentencia que es un fallo histórico, sin lugar a dudas, donde se pudo valorar acabadamente que estábamos frente a un conflicto social de altísima sensibilidad social y en aplicación de toda la normativa que resguarda los derechos de las comunidades indígenas, el juez ha decidido absolver a los imputados, considerando que existe una vinculación con el territorio, que existe una vinculación filosófica, espiritual y material, y esto le quita el elemento subjetivo del tipo penal, que es el dolo de usurpar un terreno que no te pertenece, y ha quedado claro para el juez que la comunidad ha actuado permanentemente en resguardo de lo que considera que es su propiedad comunitaria indígena, y a esto le ha sumado también una serie de indicaciones relacionadas con el incumplimiento hasta el momento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, lo que a él le acreditó aún más la duda respecto de si la comunidad había actuado de manera delictiva. Y a su vez hizo una consideración muy importante relacionada con la subsistencia cultural de la comunidad Campo Maripe. Fundamentalmente insistimos en este concepto de la ausencia de dolo para usurpar y una posesión comunitaria indígena en este lugar. Y bueno, entonces estamos muy contentos con ese resultado. Era Manuel Gualiardo, abogado, sobre el fallo favorable a los mapuches de la comunidad Maripe. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. También vamos a escuchar la voz en la conferencia de prensa en apoyo a las y los trabajadores del diario Clarín despedidos del secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Compañeras, compañeros, primero un abrazo enorme a la decisión de los trabajadores y trabajadoras de Clarín de convocar a 2 días de paro. Sabemos lo que es convocar a un paro dentro de Clarín. Sabemos los aprietes, sabemos de la Guardia Civil, sabemos también de la manera despiadada con que persiguen a los trabajadores de la empresa. Lo decíamos recién, esta no es una pyme que está ahogada por la situación financiera, por los tarifazos y que entonces tiene que reducir personal. Esto es un grupo enorme, poderoso, lleno de rentabilidad, de ganancias. Evidentemente están haciendo un ajuste como parte de lo que estamos sufriendo los trabajadores en todo el país. Es una política despiadada y la tenemos que enfrentar con la lucha y la solidaridad. Por eso estamos acá. Mañana, cuando se inicie la sesión en el Congreso, desde Unidad Ciudadana vamos a plantear este tema al inicio de la sesión. Porque este además es un gremio, el de los periodistas, particularmente castigado y perseguido desde que se inició este gobierno. El caso de Telam es emblemático, pero ha habido otros casos, muchos de ellos casi anónimos. El gremio viene peleando muy fuerte y nosotros estamos ahí. Y el día 30, que vamos a estar en la calle, que vamos a estar de paro, queremos que los compañeros y compañeras de Clarín tengan un lugar para expresarse en la conferencia de prensa, en la marcha, en todo momento, y por supuesto vamos a bancar también con un aporte de la CTA al fondo de huelga. Gracias. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA, en la conferencia que brindaron distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, en apoyo a los trabajadores y trabajadoras despedidas del diario Clarín y en exigencia urgente a su reincorporación. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Final. Mi libro es una sombra de lo que yo he soñado. Persiguiendo fantasmas, se desgarró mi empeño. Lector, no pude dar más de lo que te he dado. El arte es una amarga resignación del sueño. Cayetano, Policinio, Córdoba y Turburu. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. vamos, esto fue Canto Maestro, emisión 622, Canto Maestro, programa de Cetera por Radio Gráfica, operación técnica Neuquén Ríos, producción y audios Andrés. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Hasta el jueves que viene y el próximo martes 30 de abril, paro y marcha, vamos a estar ahí reclamando basta de ajustes, de despidos, de tarifazos, y primero de mayo, Día del Trabajador, un año este nuevamente donde los trabajadores no tenemos nada, nada que festejar. Pero por supuesto, como lo decimos siempre, en las luchas, en la resistencia, siempre con la alegría, así que vamos también el 1 de mayo a brindar para que de una vez por todas este proyecto que está aniquilando el país, que está dejando a millones de familias sin trabajo, donde cada vez hay más pobreza, termine en octubre. Así que feliz día a todas las trabajadoras y trabajadores, y el 30 todos a la calle. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. No es la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Paulo Freire. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera.